Lo de turno, gracias por asistir a esta convocatoria de prensa. Disculpar la tardanza. Lo que queremos presentar hoy es, seguimos ahondando en los modelos participativos de aquí que tenemos puestos en marcha desde el Ayuntamiento de Archidona, y lo que os queremos presentar es un nuevo proyecto que va a comenzar, en donde vamos a trabajar el medio ambiente ya otra vez de forma participativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner en marcha la revisión del plan de acción de Agenda Local 21, que lo que nos recomienda el plan de acción no es más que una herramienta que tenemos que seguir a la hora de dirigir las actividades, los proyectos que se van a poner en marcha aquí en Archidona para mejorar lo que es el entorno desde el punto de vista medioambiental. Ese documento, que se lo hizo una empresa a través de un diagnóstico medioambiental que se hizo aquí en Archidona, se elaboró hace 2 años, pero como es un documento vivo, ese documento, pues ya muchas de las partes que contenían se han puesto en marcha, otras ya han quedado desfasadas, y tenemos que actualizarlo y hacer que ese documento sea vivo y sea un fiel reflejo de lo que es la sociedad archidona y de las inquietudes de nuestros vecinos y nuestras vecinas conforme su preocupación por el medio ambiente. Lo vamos a hacer de forma participativa, esa revisión de ese proyecto, con la misma metodología que llevamos en los presupuestos participativos, a través de un foro de medio ambiente que vamos a crear a tal efecto. Para lo cual estamos convocando a todas las asociaciones, todo el tejido asociativo, tenga o no tenga que ver con el medio ambiente, porque creo que esto es un capítulo en el que todos tenemos algo que decir. Estamos convocando también a todas las personas que componían el antiguo Consejo Medioambiental de aquí de Archidona, que están preocupados por el tema del medio ambiente y su mejora, y desde aquí queremos convocar pues, a toda la ciudadanía archidonesa que tenga algún tipo de inquietud o que nos tenga que decir algo en torno a cómo mejorar la calidad medioambiental de Archidona. Hemos elegido una fecha muy bonita, que es el Día de los Enamorados, Enamórate con el Medio Ambiente. Comenzaríamos el día 14 en una gran asamblea que queremos hacer en torno a las 7 y media de la tarde en lo que va a ser el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal, y ahí se dará el pistoletazo de salida a esa revisión, a ese nuevo documento que vamos a hacer con el Plan de Acción Medioambiental de la Agenda Local 21 que desde el Ayuntamiento de Archidona estamos realizando, un poco para poner los cimientos, poner las nuevas ideas, poner las nuevas metodologías que hemos de seguir en los próximos años para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y cuando hablamos de medio ambiente no solamente nos referimos a, como decía Mafalda, a esa cosa verde que queda lejos. Cuando hablamos de medio ambiente, no solamente estamos hablando de nuestros campos, de nuestros bosques, estamos hablando también de nuestros caminos, estamos hablando de la recogida selectiva de los residuos sólidos, estamos hablando del reciclado, de la reutilización, de la reducción de residuos, estamos hablando de la eficiencia energética, estamos hablando en cómo mejorar nuestros parques, nuestros jardines con plantas autóctonas de bajo consumo hídrico. Es decir, el medio ambiente urbano va más allá de los campos que nos rodean. Cualquier cosa que tenga que ver con los residuos sólidos urbanos, con la limpieza, con los caquitas de los perros, todo eso es medio ambiente, y todo eso nuestros vecinos y las vecinas tienen mucho que decir, ¿no? Pues a partir del día 14, que nos convocaremos todos en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal a partir de las 7 y media de la tarde, daremos este pistoletazo de salida a este documento que queremos elaborar de forma participativa entre todos los vecinos para poner las bases de las actuaciones que se vayan a realizar en los próximos 2-3 años en cuestiones de medio ambiente aquí en Archidona. Dicho lo cual, me callo, y si tenéis alguna pregunta. Esto ha sido muy rápido y muy conciso.